usted tiene su Biblia, yo le pido al Señor que me dé gracia para poder compartir esta palabra que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Esta palabra hace un tiempo atrás la compartimos, pero fue de la perspectiva de anunciar el Evangelio. Ustedes se recuerdan, leímos 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 y 17, que ahí está en pantalla, y dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hace un tiempo atrás les comentaba yo que lo enfoqué este sermón desde el punto de vista del versículo 16, donde dice la importancia de anunciar el Evangelio, y no tenemos de qué gloriarnos, porque es una necesidad que ha sido impuesta. Bajo este concepto, el día de hoy, de acuerdo a lo que el Señor nos ha otorgado estos 8 años, donde nos estamos deleitando en la presencia del Señor, lo quiero enfocar en la área, ¿no es cierto?, del servicio a Dios. Versículo 17 dice de esta manera, si puedes colocarlo en pantalla, por favor, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Nuestros hermanos expresaban sus gratitudes al Señor. Jonah, ¿no es cierto? Jonathan decía la importancia que ha sido para él este tiempo que lleva la congregación, el crecer en diferentes áreas y principalmente en el conocimiento de la palabra del Señor y en otras áreas más, que es el servicio. Y expresaba, ¿no es cierto?, en sus palabras, por eso le di la oportunidad, el hecho de que lo que hacemos y lo que él hace, ¿no es cierto?, estar ahí apoyando todos los días sábados junto a un grupo de jóvenes de nuestra congregación, lo hacen de buena voluntad, no por algo impuesto o por una necesidad, sino que detrás de eso estamos realizando una labor importante, que es proyectar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Bajo este concepto, estimados hermanos, hemos cumplido 8 años de vida y vamos a iniciar este 9º año, pero sin lugar a duda necesitamos que toda nuestra congregación pueda ser alineada bajo este texto bíblico, la buena voluntad para servir al Señor. No da lo mismo cumplir por un cargo, por una responsabilidad que se nos ha encomendado, sino como el autor sagrado en el versículo 17, podamos nosotros a partir de este año 9º que se inicia, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y el versículo 17 es el que hoy día queremos que usted se lleve a su hogar y lo guarde en lo más profundo de su corazón, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Gloria sea al Señor para siempre. El servicio al Señor, sin lugar a duda, debe tener este requisito: hacerlo de buena voluntad y como para el Señor. Entonces, vamos a iniciar este 9º año de esta congregación emergente que crece en el propósito del Señor. Y queremos que usted se lleve esta palabra hoy día: hacer todo de buena voluntad como para el Señor, porque me es impuesta necesidad. Y pues, ¿no es cierto?, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Sin lugar a duda, la recompensa no la va a tener de este pastor o de nuestra pastora Jacqueline o de los oficiales de la iglesia, sino que nosotros sabemos que todo lo que hacemos en la obra del Señor, si lo hacemos de buena voluntad, la recompensa no viene de los hombres, sino que viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está viendo todas las cosas que nosotros hacemos. Sea bendito el nombre del Señor. El hombre, ¿sabe usted que desde su creación fue establecido por Dios para servir en la tierra? Servir es administrar, pues el Señor nos entrega dones y talentos y bendiciones, ministerios, capacidades para ponerlo al servicio de la congregación. Hoy día el Señor nos ha dado la bendición de tener chicos que están estudiando en la universidad, chicos que son profesionales jóvenes que han llegado a esta congregación, que han venido con sus profesiones, que antes no habían profesionales en la iglesia. Estamos en la tercera generación de evangélicos en Chile, y que damos gracias al Señor porque han llegado con el esfuerzo de nuestros padres, de nosotros los padres, para que ellos puedan estudiar, y han llegado con sus profesiones a colocarla a los pies de Jesucristo, al Señor, y lo hacen de buena voluntad, entendiendo que la recompensa no viene de los hombres, sino que viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí no puede haber, en esta congregación de calle B 304, un divo o una diva que verdaderamente se crea con ciertas capacidades de poder de seleccionar o de poder decir esto hago o esto no hago. Tenemos que tener este espíritu de poder servir de buena voluntad como para el Señor. Este texto nos habla de un concepto claro que tenemos que tener todos los hombres de Dios, que hemos sido regenerados por la obra y del poder del Espíritu Santo del Señor, para poder siempre entender que todas las cosas, si yo voy al punto de predicación, no es porque alguien me tenga que obligar, yo voy por gratitud al Señor. Si yo estoy tocando en el coro, yo lo hago por gratitud al Señor. Si yo limpio la pared de la iglesia, lo hago por gratitud al Señor. Si yo corto el pasto, lo hago por gratitud al Señor, no por la profesión, no porque tenga esto o lo otro, sino que como para el Señor, entendiendo que de Él recibiré recompensa. Recuerden que empecé este sermón diciendo que Dios instauró y estableció que los hombres pudieran tener este concepto de servir, de servir. Y Dios instituyó a la iglesia, que somos todos nosotros, con dones y talentos para servir. La profesión que usted tiene, el oficio que usted tiene, el talento que usted tiene, la capacidad que usted tiene, no es porque usted es encachado, porque usted es inteligente, porque usted es capacitado, sino que es un regalo del Señor, que Dios lo ha otorgado a la iglesia para que usted sirva con ese don, con esa habilidad, con ese talento, pero de buena voluntad, como para el Señor. Quiero que en esta noche se lleven esta palabra para que esta congregación pueda entender que no simplemente necesitamos algunos de buena voluntad, algunos o los mismos de siempre que trabajen de buena voluntad como para el Señor, sino que queremos que este año, iniciando el noveno año de esta congregación, todos los integrantes de calle B número 304 se puedan llevar este mensaje: servimos al Señor no por el cargo, no por la responsabilidad, sino por el talento que no es mío, Dios me lo dio para servir en la obra del Señor. El reino de Dios, sin lugar a duda, difiere de los otros reinos en el servicio por amor. Pues en los otros reinos se busca poder y beneficio personal. Si usted va, ¿no es cierto?, y trabaja donde Faraón, a fin de mes, ¿no es cierto?, va donde Faraón, vengo a cobrar mi trabajo, porque es justo, lo trabajado es justo que sea cancelado. Pero en el reino de Dios no esperamos nada, Simplemente damos de lo que el Señor nos ha dado, de las capacidades, de los talentos, de esa cosa hermosa que el Señor nos ha dado. Hoy día lo podemos colocar al servicio de la obra del Señor. Y estos días que hemos visto este octavo aniversario, hemos visto cómo nuestros hermanos se han sacrificado altas horas de la noche trabajando, se han invertido hasta con recursos personales, lo han colocado a los pies de Jesucristo, el Señor, y de esta congregación para que las cosas salgan. Pero la idea de esto, hermanos amados, no es que sean los mismos de siempre, sino que la idea de esto es que todos nosotros podamos tener este espíritu que Pablo quiere de la iglesia del Señor a los Corintios, y que este espíritu debe de estar en esta iglesia de calle B número 304. Es fácil mirar de la galería y mirar cómo algunos trabajan, cómo algunos se esfuerzan, cómo algunos andan contentos y felices, ¿no es cierto?, trabajando en la obra del Señor. Pero es muy triste también ver cómo algunos, con indiferencia, ven de lejos, ven del palco, ven, ¿no es cierto?, de la marquesina, como algunos solamente trabajan. Bajo este concepto, esta palabra tiene como labor, como objetivo, motivar a toda la congregación para que nos podamos involucrar, no los mismos de siempre, sino todos los hermanos de calle B número 304. En esta palabra maravillosa que el Señor nos quiere entregar en esta noche, y que podamos caminar este noveno año de la presencia del Señor con esta palabra. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y no espere recompensa de los hombres, de este pastor, de los oficiales de la iglesia, del jefe de jóvenes, de la jefa señorita, del jefe de varones o de la jefa de ayudante, la pastora, sino que recompensa tendremos del Señor. Porque al Señor servimos, al Señor adoramos, a Él alabamos. Sea bendito el nombre del Señor. Una de las cosas maravillosas que nos enseña la Escritura, la palabra del Señor en Jeremías capítulo 20, versículos 8 y 9, es el servicio, ¿no es cierto?, que tenía que hacer Jeremías. El profeta tenía que declarar mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y no eran bien recibidos los mensajes porque eran de arrepentimiento del pueblo de Israel. Porque el Señor permitiría que Babilonia oprimiera a Israel debido a su idolatría. Serían llevados cautivos 70 años a tierras babilónicas. Jerusalén sería destruida y saqueada. Entonces él era rechazado, y por eso en algún momento el profeta Jeremías dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En algunos momentos podemos pensar, estimados hermanos, igual que el profeta Jeremías, debido a las dificultades propias del servicio a Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces durante el servicio nos vamos a encontrar con ciertas circunstancias, obstáculos y dificultades en el servicio, en la obra del Señor? Mi pastor, somos los mismos de siempre. De repente uno ve: ¿dónde está el hermano que se comprometió o el que no se comprometió? ¿Por qué no se comprometieron? Y eso trae tristeza para los mismos de siempre que están trabajando. Entonces, hoy día, esta palabra no es algo especial que la estemos viviendo en calle B, ¿no es cierto?, más de 2000 y tantos años que profetizó Jeremías, sino que esto es bíblico. Hay muchas personas que lamentablemente quieren tener y se decaen por estas circunstancias. Jeremías vivió esta situación porque tenía que ir con una palabra confrontacional sobre el pueblo de Israel, que iban a ser llevados cautivos 70 años, y él no quería decir esa palabra porque no le traería popularidad, no le traería beneficio para la vida de Jeremías. Pero era palabra del Señor que tenía que declarar al pueblo de Israel, que se arrepintieran de su idolatría. Hermanos amados en el Señor, muchas veces el trabajar en la obra del Señor te va a traer dificultad, te va a traer, va a haber alguna aspereza, va a haber alguna diferencia, porque no todos se quieren alinear con la pasión que debemos de tener todos por trabajar anheladamente con pasión en la obra del Señor. Muchos hermanos van a desertar en el caminar, muchos hermanos van a ver sus propias prioridades personales por sobre los beneficios que el Señor nos ha dado. En el Salmo 103 nos dice claramente que nos acordamos de sus beneficios. Él ha rescatado del hoyo nuestra vida, Él ha curado nuestros lamentos, el Señor ha sido bueno, pero muchas veces cuando se necesita de nosotros no tenemos el ánimo de trabajar en la obra del Señor. Jeremías reconoce que aunque pensó en dejar este servicio a Dios, había dentro de él en su corazón un fuego que ardía en lo profundo de su ser. Dice, metido en mis huesos, en la médula de los huesos y de la columna vertebral, donde nacen y se forman los glóbulos rojos, nuestra sangre, lo que corría por su cuerpo, el cuerpo de Jeremías, era el ferviente deseo, a pesar de su impopularidad, de llevar este mensaje, era de servir a Dios con alegría, con entusiasmo, entendiendo que si él lo hacía, para Dios lo hacía, y de Dios recibiría reconocimiento y recompensa. Han pasado los años y hoy día estamos en el 2016 en calle B número 304, y muchas veces nos encontramos con esta figura que de repente no queremos trabajar, o de repente queremos trabajar a lo que nosotros nos interesa trabajar, o de repente decimos no voy a ir al martes porque tengo que hacer, no me aparezco el jueves, y llegamos como gerente el día sábado o el día domingo a puro colocarnos y a sentarnos en la obra del Señor. Hermanos, esta palabra es para que nos motive el Señor. Si estamos equivocados, debemos de reconocer que si lo hacemos, para el Señor lo hacemos. No es para nosotros, no es para la iglesia metodista pentecostal, es para el Señor. Porque si lo hacemos de buena voluntad, del Señor recibiremos recompensa. Así como los glóbulos rojos viven 120 días aproximadamente y son reemplazados por nuevos glóbulos, nuestro fuego por Dios debe renovarse continuamente. De repente nos encontramos con algunos hermanos que se les acabaron las pilas. ¿Y dónde están las pilas Duracell? No, que andaba con Everready nomás. Que el Señor nos ayude, hermano, para constantemente poner un cargador ahora. Hay cargadores de pilas. Y siempre empiece a cargar las pilas. ¿Y cómo se cargan las pilas? A través de la oración, a través de congregarse, a través de buscar más de la presencia del Señor. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. El servicio al Señor debe ser una constante alegría. El servicio al Señor debe ser con pasión. El servicio al Señor debe ser con profesionalidad. Ver y nos hace pensar o replantearnos que cuando trabajamos tenemos que cumplir un horario, cuando trabajamos tenemos que marcar alguna tarjeta digital, cuando trabajamos tenemos que cumplir cierta forma, y lo hacemos con diligencia, lo hacemos con profesionalismo. ¿Cuánto más debemos de hacerlo para la obra del Señor? Gloria sea al Señor para siempre. Siempre va a haber otras prioridades. Siempre van a salir en el camino del creyente otras cosas. Pero tú nunca te olvides de esta palabra del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Hermanos de Corinto, ustedes los talentos, las habilidades, el trabajo que tiene, el auto que tiene, no es por tu capacidad, no es porque tú tengas para vivir y tengas para pagar. Es un regalo, es una misericordia del Señor que te ha dado. Hoy día trabaja apasionadamente, hazlo de la mejor forma en la obra del Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Bajo este concepto, el Señor hoy día nos llama a que podamos entender y que podamos renovar nuestra pasión por el servicio en la obra del Señor. Qué interesante es poder decir. La mañana decían por ahí, podría haber paz, mi pastor, porque hoy día está todo cerrado. Y decíamos nosotros, es que no hay quien haga, hermano. Así es. Así es. Y estamos en la interna, espero que, bueno, no puedo hablar mucho. Estoy limitado. Pero muchas veces pasan circunstancias, situaciones, conflictos, asperezas en un equipo de trabajo, que las van a ver. Pero lo importante es que podamos en esas perezas ponernos de acuerdo y enfilarnos a colocar nuestras habilidades. Si el Señor te ha dado el don de la música, colóquelo, hazlo lo mejor posible como para el Señor. Qué hermoso es. Y la honra es para el Señor. Ayer el pastor David Vidal, en la última final de la sesión de sus palabras, decía estas palabras, decía, hermosos los músicos, excelentes músicos. Pero hubo un trabajo. Mis hermanos estuvieron hasta las 12 de la noche el día viernes ensayando, 12 de la noche. Y no estaban todos, porque yo estaba acá. Entonces, qué interesante cuando después de un trabajo pueden ver los resultados. Gracias, Señor, porque tú nos respaldaste. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Así como los glóbulos rojos se van renovando, hermano amado, en el Señor, de calle B 304, necesitamos que tú te vayas renovando constantemente. Que esas pilas que se empiezan a descargar a través de la oración, a través de congregarte, empiecen a renovarse tus pilas al servicio de la obra del Señor. Somos deudores, hermano, deudores de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No tengo que ir a visitar a nadie. Hermano, ya, ¿por cuándo se va a poner las pilas? No, hermano, simplemente con entender que el Señor pagó un precio en la cruz por ti y por mí, eso nos debe hacer caminar, trabajar en la obra del Señor gratuitamente, contento y feliz por lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Gloria sea al Señor, sea bendito el nombre del Señor para siempre. Qué interesante es poder comprender cuando el profeta Jeremías trató de resistirlo. Procuró soportarlo, pero Dios fue más fuerte y lo ayudó para continuar, para vencer toda oposición. En Jeremías 20:11, el llamado divino es irrevocable, nos habla. Si el Señor te llamó, Él no te va a soltar. Si el Señor te llamó, no te va a dejar que te pierda. El Señor, como sea, te va a traer y su gracia te va a traer. Pero no espere que sea con dolor. Hoy día que tienes vida, hoy día que tienes salud, sirve al Señor con gratitud como para el Señor. La palabra del Señor nos dice: el Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más dice? Y a Él solo servirás. Nuestro ADN tiene que haber el servicio en la obra. En nuestro ADN tiene que estar el servicio en la obra del Señor. Como decía la pastora Jacqueline, qué hermoso es ver a un matrimonio, los dos juntos, sirviendo en la obra del Señor. Qué hermoso es cuando se apoya el uno, cuando anda mal el otro la apoya. Y cuando anda mal el marido, la mujer, ¿no es cierto? Se apoyan continuamente. Eso debe ser en la obra del Señor. Nuestra esencia siempre debe ser adorar y servir en la obra del Señor. Ayer estábamos muy contentos cuando vimos un matrimonio, ¿no es cierto?, ahí en relaciones públicas trabajando en la obra del Señor. Nos recordamos cuando nosotros éramos hermanos también y trabajamos con pasión en la obra. No es que hoy día que somos pastores podemos tener este léxico o esta lectura de la palabra. Siempre hemos sido iguales para la gloria del Señor. Entonces, el mensaje hoy día, bajo este concepto, es que era constantemente Pablo nos enseña de este texto que acabamos de leer algunas recomendaciones importantes y principios cristianos en nuestro servicio al Señor. Lo primero, que era consciente de que servía a Dios por misericordia y por gracia, Ninguna virtud, dice, hay en mí. Todo él lo tomó como una escoria, todo lo tomó como basura, siendo un intelectual de la época, fariseo, hijo de fariseo, dominaba varios idiomas, no había otra persona más capacitada que el apóstol Pablo en esa época, y todo lo tomó como estiércol en reconocimiento a lo que el Señor había hecho, y botó todas esas cosas, y de ahí en adelante sirvió, sirvió y sirvió para que muchos llegaran al conocimiento de la verdad. Sea bendito el nombre del Señor. Nosotros servimos por misericordia y por gracia del Señor. Ninguna virtud hay en nosotros. Y si el Señor nos ha dado alguna virtud, es un regalo del Señor. No nos pertenece a nosotros. También sabía el apóstol que el servicio al Señor era una responsabilidad personal. Mañana él daría cuenta a Dios por su servicio. Y lo otro principio, que hay recompensa para aquel que lo hace con alegría y diligencia. No te quejes, hermano, por el que no quiere entender. En nuestra congregación no todos van a entender este principio bíblico de servir, de trabajar y entender que el Señor es el que recompensa. Algunos hermanos le es más importante trabajar. Algunos le es más importante ahorrar para este mundo. Algunos le es más importante trabajar horas extras, pero no venir al culto. Algunos es más importante hacer otras cosas o estar como hoy día, a lo mejor en la casa y viendo por canal YouTube este mensaje, pudiendo haber estado acá. Qué interesante es poder comprender hoy día entonces el espíritu que debemos de tener. Y los quiero llevar al libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 1 al 5. En Nehemías, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos habla de la historia de Nehemías. Y es muy interesante ver que a lo largo de este capítulo de Nehemías, todas las familias judías estaban involucradas en la restauración de los muros. Todas las familias judías, sin excepción. Bajo este concepto, era importante que todas las familias pudieran trabajar en la reconstrucción de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Los tecoitas eran los habitantes de la ciudad de Tecoa, nombre que significa armar, levantar, sonar, trompeta. Este significado, estimados hermanos, nos deja ver que tenían por diseño divino armar, construir, convocar para todos juntos reconstruyera la ciudad de Dios. De igual manera, todos somos llamados en esta congregación, sin excepción. Los antiguos que llevan 6 años o 7 años, los más antiguos, no pueden agotársele las pilas. En esta congregación no hay licencia para agotarse las pilas. Aquí se deben renovar constantemente en la presencia del Señor. Y queremos invitar a nuestros hermanos que van recién llegando, los que se están integrando a esta congregación, para que también puedan sumarse a reconstruir los muros espirituales de esta calle, de esta bendición, calle B, número 304. Sé parte de esta bendición, hermanos. Queremos invitarte a esta visión. Queremos invitarte a este proyecto, una iglesia que crece en el propósito del Señor, que se concentra bíblicamente y escrituralmente, y que tú te puedas ser parte, creciendo constantemente en la obra del Señor, a que puedas trabajar. Qué pena es ver a los mismos hermanos de siempre comprometidos en la obra del Señor. Qué pena ver a los que no se quieren comprometer o los que no han entendido que verdaderamente hay prioridades en la obra del Señor. ¿Sabe qué? Llevamos toda nuestra vida desde que nos casamos, 22 años de matrimonio, trabajando así como ustedes nos ven ahora, siempre igual. Y el Señor ha sido bueno, no nos ha faltado nada. Él ha provisto, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado 2 hermosos hijos que sirven al Señor. No hemos tenido la oportunidad para estar todos los días sábados saliendo a algún mall o alguna parte como muchas familias normales de la iglesia. Algunos dicen, no voy a ir al día domingo. Nosotros no podemos decir eso, tenemos que estar. Y somos pastores bivocacionales. Andamos muchas veces muy cansados, pero contentos por lo que el Señor ha colocado en nuestros corazones. Y queremos que esta congregación, a lo mejor no sea igual que nosotros, pero pueda entender este concepto bíblico de poder comprender que todo lo hacemos como para el Señor, entendiendo que de Él recibiremos recompensa. Sin embargo, nos dice el versículo 5 de Nehemías, que acabo de leer, que los grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Fueron indiferentes a la obra de Dios. No quisieron ayudar. Sus razones no son claras bíblicamente. El texto no lo especifica. Hoy día hay muchos hermanos que son parte de la congregación y se creen gerentes como estos hermanos. No se sienten parte de la obra del Señor. No, que otros trabajan en el casino. No, que otros vayan a hacer aseo al baño. No, que hermanos necesitamos que vengan a hacer aseo al templo. Los mismos hermanos de siempre. Queremos que tú, hermano, te involucres en este proyecto de servir en la obra del Señor. El que se cree grande está equivocado aquí. El Señor a los orgullosos los ve de lejos. Queremos que tengamos un espíritu de siervo, doulos, servidores en la obra del Señor. Sus grandes seguramente tenían riquezas o tal vez venían de familias influyentes en Israel o eran quienes gobernaban las ciudades. No se prestaron, ellos decidieron no involucrarse en la obra del Señor. Ellos reconocen a su Señor, pero no involucrados en la obra. Muchas veces nos vamos a encontrar en nuestras iglesias hermanos que van a llegar, que van a estar, pero que no se van a involucrar en la obra del Señor. Eran así como estos hombres de Nehemías. Tal vez pensamos, somos muy importantes para hacer tareas tan bajas, dirían algunos. No, ¿cómo voy a ir a trabajar al casino? ¿Cómo voy a ir a trabajar a hacer aseo al baño? No, yo soy ingeniero industrial, para decir, no a defender a nadie. No sé. No, ¿cómo voy a estar yo? No, nada que ver. No, hermano, aquí hemos visto que todos los jinetes que tenemos se nos caen cuando servimos a nuestro Dios Todopoderoso. Y es una bendición servir a este Dios de la gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Debemos de entender lo que dice, y quiero finalizar con esto, Nehemías 3:27. Este texto de Nehemías 3:27 nos enseña que los teoquitas restauraron otro tramo, es decir, ellos fueron en una milla más. No a sus grandes. La verdadera grandeza, en palabra de Jesús, está en el servicio a los demás. El que quiera ser el mayor de vosotros será vuestro siervo. Muchas veces me crié en una iglesia tan grande que algunos llegaban con el único ánimo de un día estar allá arriba y de ser importante. Pero no le interesaba el servicio. El Señor en su escritura nos dice todo lo contrario. Si tenemos honras, si tenemos bendiciones, si el Señor nos ha dado talento, servicio, debo ser el más pequeño, el más humilde. El Señor dice que vino a lavar los pies a sus apóstoles. Siendo el Dios de la gloria, Él se humilló a tal extremo. Aquí en esta congregación no debe ninguno mirarse por sobre el otro. Aquí en esta congregación nadie puede decir, no, yo no voy a trabajar en esto. No, esto es muy indigno para mí. Hermano amado, quiero que en este noveno año que empezamos, todos los que están involucrados en esta calle B número 304, podamos sentirnos pertenecientes a esta visión. Trabajar, coloca tus dones, coloca tus talentos, coloca tus habilidades al servicio de la obra del Señor. No queremos más que sean los mismos, no queremos más hermanos cansados, estresados, ¿no es cierto? A lo mejor no importa, mi pastor, yo lo hago, no, siendo que aquí somos muchos más que dos, que tres o que cuatro, que podemos trabajar anheladamente, con contentamiento, con alegría en la obra del Señor. Hazlo como para el Señor, entendiendo que de Él recibiremos recompensa. Nehemías capítulo 3, versículo 27, nos dice que los teoquitas restauraron hasta el muro de Ofel, palabra que significa región fructífera, significado que nos recuerda la recompensa que Dios tiene para aquellos que le sirven. Si estás trabajando en la obra del Señor, como algunos hermanos trabajaron hasta alta hora de la noche, mis hermanos de relaciones públicas, mis hermanos de multimedia, el coro de la iglesia, hermano, sepa que si algo hiciste del Señor vas a recibir recompensa. Pero aquí hay una otra palabra: los que no trabajaron, los que no estuvieron, Los que miraron esto de lejos. ¡Ay, qué bonito cómo trabajan los hermanos! Que tocaron bien los hermanos. ¡Ay, qué bien tuvieron! ¡Ay, está lindo el templo! ¡Logo nuevo! ¡Gloria al Señor! A ti que empezaste eso, que dijiste eso, que lo viste de lejos, te invitamos a que te involucres este noveno aniversario. Que seas parte de este proyecto de calle B número 304. El profeta, sin lugar a duda, tenía esta capacidad de poder invitar a todos a trabajar en la obra del Señor. Queremos, hermanos amados, sin embargo, no es cierto, queremos que tú te motives, que tú te alientes, que no dejes pasar este momento tan importante que el Señor nos está dando. Nuestro servicio a Dios lo desarrollamos por su gracia, no por nuestras capacidades. Por su gracia, tú estás aquí, no vienes en una silla de rueda. Gracias al Señor que todavía no tenemos que hacer una subida para una silla de rueda. Tú vienes por tus propios pies y puedes venir por tus propias capacidades. Y muchas veces cuando haces algo, lo haces reclamando todavía. No, hermano, si vas a hacer algo, hazlo contento, feliz, como para el Señor. Nuestro servicio debe de permitirnos desarrollarnos por su gracia y misericordia. Debemos de trabajar por gratitud, por amor. Debemos de servir al Señor y lo hacemos de diferentes maneras. Desde los dones que Él nos ha regalado, no debe de ser por miedo, sino por amor y por gratitud. No debe de ser, hoy voy a ir porque si no mi pastor se va a enojar. No, debe de ser por gratitud. Lo que el Señor hizo por ti, te tiene que decir, mi pastor, hermano X, hermano Z, ¿en qué puedo servir en la obra del Señor? No vine el martes, pero ¿en qué puedo servir? ¿En qué dónde me coloco? ¿Qué es lo que hago? Voy a ganarme la bendición y trabajar en la obra del Señor. Ese debe ser la actitud de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que entiende el concepto bíblico de esta noche en esta palabra. Termino con esto. Cuando el imperio de Roma arrestó a Policarpo, este gran padre de la iglesia, discípulo de Juan, y pastor de la iglesia de Esmirna, le dijeron, declara que César es el Señor, renuncia a tu Cristo y salvarás tu vida. Policarpo respondió de esta manera, hace 86 años sirvo a Jesucristo y mi Dios solo me ha hecho bienes, ¿cómo he de negar a mi fe y Señor? Y fue condenado a morir en la hoguera. Su fortaleza fue su amor por Dios. Por eso dice las Escrituras, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Te invitamos, estimado hermano, a servir a Dios, no por el cargo, no por la responsabilidad, no por lo que te van a decir. Sirve a Dios porque lo amas, porque Él te amó primero. Y hoy día estás aquí simplemente por amor. No eches, como dicen los lolos por ahí, la caballería encima. Lo que hagas, hazlo de buena voluntad. Lo que hagas, no lo hagas. Aquí estoy yo. Yo soy el mejor en la música. Yo soy el mejor. ¿A dónde está mi puesto de tecladista? Allá está. Listo. ¿Dónde me siento yo? Algunos, ¿dónde está mi lugar? Y se buscan al tiro arriba. No, mi pastor está allá abajo. ¿Pero cómo? Si me corresponde ya. No, hermano, sirve al Señor. Sé humilde, sé sencillo. Colocas tus habilidades sencillamente y ojalá, y si alguien, y haces algo y nadie se da cuenta, gloria sea al Señor, porque el Señor sí está mirando tu trabajo en la obra del Señor. No servimos para la, ¿cuál es la cámara? ¿Cuál es mi cámara? No servimos para la tele, servimos para el Señor. Te invitamos este año a servir para, al Señor con amor. Porque verdaderamente lo más relevante es el amor, porque el Señor nos amó primero. Ama esta pequeña congregación, decía Jonathan. En este lugar el Señor nos ha plantado, pero hoy día no vemos nada de lo que el Señor un día nos va a dar. si no aprendemos a amar ahora lo poco que tenemos, ¿cuánto vamos a amar a lo que el Señor nos va a dar el día de mañana? Muchas veces las sillas están rotas, las sillas están aquí, o alguien tiró un papel y nadie lo recoge. Quiere tu congregación, involúcrate en esto. Que podamos decir el próximo año, damos gracias al Señor porque toda la congregación trabajó. Podamos decir eso. Y no, gracias al Señor por los mismos de siempre. No, te invitamos a involucrarte. Párate, por favor, hermano. La palabra del Señor nos dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Como pastor de esta iglesia, mire lo que voy a decir. No quiero verte con caras largas sirviendo al Señor. No quiero verte, de nuevo me tocó a mí, si no hay nadie más en esta cuestión. Hazlo con buena voluntad, como para el Señor. Y si te toca de nuevo, gloria sea el Señor. Señor, está moldeando mi carácter. Gracias, Señor. Y si de repente te toca, gracias. Amén, Señor. Así eran los antiguos. Amén, Señor. Gracias, Señor. Era lo antiguo. Eso no puede pasar, hermano. Queremos que este noveno aniversario, queremos sentirnos involucrados y apoyados, no de los hermanos de siempre. Con pena y con tristeza, muchas veces uno como pastor se da cuenta de los que trabajan y de los que llegan como gerente. ¿A dónde me siento? Ah, ¿este es mi puesto? No, queremos humildes hombres del Señor, que con humildad, con sencillez de corazón, quizás no con grandes recursos, a lo mejor no va a haber plata en el momento, pero podamos decir, Señor, aquí estoy, voy a ir a ganarme la bendición. El templo debe estar hoy, debe estar sucio. ¿Quién habrá ido a hacer aseo el templo? 5:00 p.m, día sábado, estaba todo sucio. Eso no vuelve a suceder en esta congregación. Te llamamos a que te involucres. A todos, tenemos lindos hermanos que siempre están, pero este mensaje va para toda la congregación, para que podamos entender esta palabra del Señor. Recibiremos recompensa. Te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra. Señor, quizás una palabra dura, Señor, pero es necesario, porque esta palabra era para los hermanos de Corinto, Señor amado, para que ellos pudieran entender, Señor bendito, que tú, Señor amado, no escoges y nos das los oficios, las profesiones y los talentos para agrandarnos. Todo proviene de ti, Padre mío. Gracias, Señor amado, por los talentos, por las profesiones, por la buena voluntad de mis hermanos de Calle B, número 304. Pero en esta noche, esta palabra es para que todos seamos partícipes, Señor, de esta iglesia que crece en el propósito del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Si alguno a lo mejor no lo habíamos entendido, Padre mío, hoy día nos vamos claros, Señor, que tú eres primero en todas nuestras decisiones, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tu bendición sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.